el fin. Tengo las ganas, tengo el talento, yo sé que puedo aprender mandarín. Callate, no interrumpas, que yo sé bien lo que tengo que hacer. Cuando el futuro llegue a mi puerta, vamos a ver quién se ríe de quién. Y ya que estamos, te voy contando lo de esta mina que me gusta a mí. Ojo chiquito y cara redonda, pero no sé lo que quiere decir. Quien pregunta no es papá, ni mamá, ni un amigo cercano. Contestamos solamente... Bien. Gracias. 还好. 谢谢. 还好. 谢谢. Estoy muy bien. ¿Y usted? 一切都好. 你呢? 一切都好. 你呢? Y si no tenemos de qué quejarnos y todo ha ido más o menos bien, decimos, ha sido un placer. 谢谢您的款待.